Van a escuchar ahora la última de las canciones que he propuesto referentes al sol. León ha organizado las canciones de tal manera que primero estamos, como debe ser, hablando del sol y después hablaremos de la luna. Hacia finales de 1972 o comienzos de 1973, mi partner Juan Cobo y yo esperábamos con ansiedad la llegada de un disco de Black Sabbath 4, la que en ese momento era su más reciente producción en forma de LP. Unos pocos meses antes ya algunos DJs en Capital habían comenzado a promocionar una bellísima balada con acompañamiento de solamente un piano y melotrón, atípica de Black Sabbath, Changes, que ya pusimos en el episodio 59. Una vez Juancho se hizo con el LP, no tardamos nada en llegar a su casa y hacerlo sonar en el Telefunken al que tanto rosca le dio. Y nos sorprendió encontrar esta pieza que escucharán a continuación, Laguna Sunrise. Es un instrumental para guitarra solista y orquesta de corte neoclásico, totalmente inesperado y hermoso. La parte de la guitarra fue compuesta por Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath, y un ayudante de la banda que los acompañaba en las giras, identificado en los registros solo como Spock. Spock era de sí un buen guitarrista y sabía escribir música, Iommi no. Compusieron lo que consideraron suficiente y llegado el día de la grabación lo presentaron a los músicos de la orquesta, quienes rehusaron ejecutar las partes que no estaban escritas en su totalidad. Iommi, que era el productor en los hechos del disco, rápidamente arregló que se escribiera apropiadamente lo que faltaba y grabaron la canción. Fue la primera producción de Black Sabbath que utilizaba orquesta. En ese mismo disco, la canción Snowblind también la tiene. La portada de Black Sabbath 4 es icónica. Exhibe la figura de Ozzy Osbourne en amarillo con los brazos en alto haciendo el signo de la paz con ambas manos sobre un fondo negro y las palabras Black Sabbath 4 en blanco en la esquina superior izquierda. Con ustedes, Black Sabbath y Laguna Sunrise. Buen tema, JM. Y bueno, un cambio radical. Vamos con mi penúltima selección del día. A Place in the Sun es un sencillo de soul de 1966 del músico estadounidense de Motown, Stevie Wonder. Escrita por Ronald Miller y Brian Wells, fue una de las primeras canciones de Wonder en contener comentarios sociales. A Place in the Sun fue su tercer éxito top 10 desde 1963, alcanzando el número 9 en la lista de sencillos pop de Billboard y el número 3 en las listas de Rhythm and Blues. Billboard describió la canción como un lanzamiento orientado al folk, al que Wonder le da un tratamiento emocionante. The Originals y The Andantes cantaron coros en la grabación. Stevie Wonder también grabó una versión de la canción en italiano titulada Il Sole è di tutti, El Sol es para todos. Down to Earth es el sexto álbum de estudio del cantautor estadounidense Stevie Wonder, lanzado el 16 de noviembre de 1966 en el sello Tamla de Motown. El álbum fue una desviación de los álbumes anteriores de Wonder, impulsados por el pop adolescente, y junto con su predecesor, Uptight, restableció a Wonder de 16 años, cuya voz había cambiado recientemente como un creador de éxitos de Motown. Es la octava vez que suena Stevie Wonder en nuestro soundtrack de vida. León lo ha presentado 4 veces, sigo yo con 3 y Juan una vez. Aquí está una vez más Stevie Wonder y su clásico de 1966, A Place in the Sun, un lugar en el sol. Pónchala, Juancho. Like a long, lonely stream, I keep running towards a dream. I keep reaching to be free, moving on, moving on. There's a place in the sun where there's hope for everyone, where my poor restless heart's gotta run. And you're feeling sad, I want you to always remember, yes, there's a place in the sun where there's hope for everyone, where my poor restless heart's gotta run. I know there's a place in the sun. Fernando, no me canso de aplaudir a Stevie Wonder. Realmente tiene gustos muy parecidos, porque creo que Stevie Wonder es el rey de las baladas. Indiscutiblemente ha hecho canciones tras canciones fabulosas, bellísimas, y aquí nuevamente nos lo vuelves a traer con otra belleza. Yo tengo ahora un tema. Vámonos a Italia. A ver, Fernando, ayúdame aquí. ¿Qué canción crees tú ¿Cuál es la canción más reconocida en la historia de Italia? Mira, yo escuché muchísimo en mi casa cuando Sanremo era Sanremo, sí, que era un festival, que era, en ese momento era el que mandaba en el mundo. Dio Como Ti Amo de Gigiola Cinquetti, creo que se llamaba. Todos estábamos carajitos, pero ese es el tema así cuando me dices así sin... ¿Tú crees que es el que más conoce los italianos? Te hablo a nivel mundial. Tú le preguntas a un italiano, ¿cuál es la canción italiana más famosa de la historia? ¿Qué crees tú que diría un italiano? Es que no sé, porque yo diría que la de Domenico Modugno, Nel Blu di Pinto di Blu. ¿Te parece a ti? ¿Tú qué dices, José Miguel? Yo diría que es O Sole Mio. Ajá. Nadie. Sí, yo votaría también por eso, por bueno, eso es mío. Esa es la encuesta, así quedó la encuesta. O sea, para la mayoría, la canción que ganó es O Sole Mio. Esa fue precisamente la canción que más votos tuvo. Es un tema que no solo ha sido interpretado por los más grandes tenores de la historia, sino también la tuvo Elton John, Bryan Adams, el mismísimo Elvis Presley. En serio, ¿no te recuerdas a ese It's Now or Never? Él le cambió la letra. O Sole Mio es It's Now or Never. Sí, es cierto. ¿Sí? Y bueno, fue un éxito para él. Sí. Pero a mí que me encanta la pasta, así como hizo Fernando, que tiene su gustico, a mí que me encanta la pasta al dente con un toque más progresivo, yo les tengo un tema italiano de esos para chuparse los dedos, que tiene ya casi 50 años en mi soundtrack de vida. Y es con el cual la premiata Forneria Marconi, sí, esa panadería en la que te hablé en nuestro podcast número 59, que junto a mis partners hemos hecho sonar 6 temas en anteriores programas. El tema que les traigo se titula La Luna Nueva. La Luna Nueva es del año 1974 y es con el que tradicionalmente la agrupación inicia sus conciertos. Y cuando la escuches te darás cuenta por qué. A la premiata la vi aquí en Caracas en vivo, en el Santa Rosa de Lima, y también en el Lyrfest en Pensilvania. Y aún recuerdo cómo minutos antes de comenzar cada uno de esos conciertos, con los amigos nos la pasamos tarareando la melodía con que inicia este tema. El tema en italiano fue adaptado por Pete Sinfield para la versión del disco cantado en inglés y le pusieron como título Four Holes in the Ground. 4 huecos en la tierra. Tema por lo demás muy oportuno para estos días de marzo, pues su letra inicia diciendo así: cielo de marzo de luna nueva. Pero antes de escuchar esas palabras, escucharemos la bella melodía con un breve paseo que nos llevará desde el barroco de Vivaldi hasta un rock con influencias de King Crimson. Si jamás la escuchaste, te prometo que te darás un banquete. A ver, amigo Giovanni, avanti con la música. Thank you. Bella, bellissima canzone. E ora vamos a seguir con Moon Shadow de Cat Stevens en 1970. Se llama Cat Stevens todavía en esa época. Moon Shadow fue escrita e interpretada originalmente por Cat Stevens, conocido desde el año 78 como Yusuf Islam. Fue inicialmente lanzada en el Reino Unido como sencillo en 1970, cuya cara B, por cierto, fue Father and Son, y en los Estados Unidos en 1971. También aparece en el Teaser and the Fire Cat de Stevens de 1971, un long play. Yusuf Islam considera esta su preferida de entre todas las canciones de su vida como Cat Stevens. En una entrevista de 2009 dijo, estaba de vacaciones en España. Yo era un chico del West End de Londres, ciudad, luces brillantes, etc. Nunca había podido ver la luna en total oscuridad. Siempre había farolas, luces, neón. Así que ahí estaba yo, en la orilla del agua, en una preciosa noche con la luna brillando, y de pronto miré hacia abajo y vi mi sombra. Pensé que era muy cool, no tengo manera de traducir cool en este caso, pensé que era muy cool porque nunca antes la había visto de esa manera. Creo que la mayoría de nuestros escuchas, sin embargo, han sido afortunados y sí han podido ver la sombra, su sombra proyectada bajo la luna. Benditos sean los países en donde hemos estado y donde nacimos. Así que les pido ahora que recreen el momento en que quizá por primera vez se dieron cuenta de esa sombra suya proyectada sobre la arena a los compases de Moon Shadow con Cat Stevens. As I'm being followed by a moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hands away, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, away, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh, I won't. Take long to find me, I asked the faithful light. Oh, did it take long to find me, and are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow. Excelente canción, José Miguel. A mí, parte de los gratos recuerdos por esta versión de Cat Stevens que nos presentaste. También recuerdo que se hizo popular en Caracas. Yo creo que Capital sonó una versión que hicieron las chicas de Cristo Rey de Altamira. Y generalmente por ahí es que empecé a conocer la versión esta de Cat Stevens. Bueno, y me toca presentarles ahora un temazo, un tema que tiene muchísimas versiones. Les traigo Fly Me to the Moon, originalmente titulada In Other Words, que fue escrita por un señor llamado Bart Howard en 1954. Para ese momento, él continuaba persiguiendo una carrera por más de 20 años como pianista y acompañando cantantes de cabaret, pero también escribiendo canciones manteniendo a su ídolo Cole Porter en la mente. En respuesta a una solicitud de un publicista, no sé si de manera, en realidad es el publisher, que es el que publica las canciones, que le preparase una canción sencilla, escribió una balada para cabaret, pero el publicista quiso cambiarle algunas líneas, como por ejemplo, Fly Me to the Moon, él quería que se dijese Take Me to the Moon, pero Howard se rehusó. Más tarde, Howard comentaría que le tomó 20 años encontrar cómo componer una canción en 20 minutos. Y así fue que compuso Fly Me to the Moon. Usando su posición como pianista acompañante y presentador del cabaret Blue Angel, logró promocionar su canción, que fue popularizada por Felicia Sanders. Pero quien primero la grabó fue una señorita llamada Kay Ballard, que la hizo para Decca en abril de 54. Ahí Billboard opinó que era una hermosa canción de amor cantada con mucho sentimiento por la señorita Ballard, que para la época era una estrella en el escenario de un show llamado The Golden Apple. En los años siguientes, cantantes de jazz y de cabaret hicieron versiones de In Other Words, todavía no como Fly Me to the Moon, sino como In Other Words, incluyendo a Chris Connors, Johnny Mathis, Porter Nelson y Nancy Wilson. Eddie Gourmet grabó la canción en su álbum 80 in Love y llegó a alcanzar el puesto 20 de Cashbox. En el 74, Sinatra grabó una versión que fue incluida en su disco It Might Be As Well Be Swing, en la cual el arreglista que hizo los arreglos fue Quincy Jones, quien había trabajado con Count Basie el año anterior en un álbum llamado This Time by Basie, que incluía una versión de la canción. Jones, para el tema de Sinatra, sugirió cambiar el arreglo de 3/4 a 4/4, lo cual la hizo explotar con energía. Ya para ese momento, para el lanzamiento de la versión de Sinatra, se estimaba que allá había más de 100 versiones grabadas del tema. Pero la de Sinatra tuvo mucha popularidad y también ganó notoriedad por entonces empezar a asociársele con las misiones Apolo a la Luna. Pero hoy les traigo otra versión, mucho más reciente. En el episodio 57 les hablé de Diana Krall, esa cantante y pianista canadiense que nos visitó en Houston a mediados del año pasado. Y en esa oportunidad les traje Te Llevo Bajo Mi Piel, y les dije que les había gustado mucho el concierto y muchas otras canciones. Por esas cosas de la vida, en el venue, en el lugar donde se presentó, el Smart Financial Center, muchas veces cuando no venden los asientos más cercanos a la tarima, que son los más caros, le dan upgrades a los que tenemos algunos puestos estratégicos. En este caso nos tocó a nosotros recibir ese cambio de entrada y nos tocó sentarnos como en la décima fila. Lo impresionante es que cuando fuimos a sentarnos, llegamos y estaba ahí justo. Apenas nos sentamos, la primera que empezó a sonar fue esta canción que vamos a escuchar ahora en vivo. El concierto fue espectacular y la van a escuchar ustedes en vivo. Disfruten a Diana Krall con Fly Me to the Moon. The moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Thank you. kiss me. Fill my life with song. Let me sing forevermore. You are all I long for. All I worship and adore. In other words, please be true. Thank you. God bless you. Thank you. Good night. Anthony Wilson on the guitar. Jeff Hamilton. John Clayton. Thank you and God bless you. Temazo, Juancho, gracias por traerla. Bueno, vamos a continuar con Eddie Castro, cantante venezolano cuyo nombre de pila es Edgar Luis Castro Ramos, nacido el 30 de marzo de 1951, cantante, fundador y líder vocalista del Grupo C, el grupo venezolano Grupo C. Se inició en la música a los 16 años en el conjunto Ingeniería con el maestro Carlos Pinto, siguiendo los pasos de su padre, quien era guitarrista del primer trío de Venezuela. ¿Recuerdan el trío de Venezuela? Yo sí. Se me cayó la cédula. En 1970 fundó el Grupo C en Naguanagua, Carabobo. Grabaron 3 discos y varios sencillos con recordados temas como Tu nombre es amor, Busco mi destino y Quiero escribir tu nombre. En 1971 sale del grupo y debuta como solista con el tema Nuestro ayer volverá. Grupo C se disuelve en el 72 y en 1974 Eddie como solista graba su más grande éxito, El sol no brillará nunca más. Una versión en español del clásico del grupo estadounidense The Walker Brothers en 1966, The sun ain't gonna shine anymore, canción que alcanzó el número uno en Inglaterra. En 1976 formó dúo con Delia, con quien impuso Arena Blanca de Romina Power y Albano. En 1990 en Valencia, junto al Grupo C, reunió a una generación para celebrar 20 años de vida musical. Actualmente continúa cantando en el interior del país. Es un placer para mí presentarles en este episodio dedicado a Luna y Sol, a Eddie Castro y un clásico de producción nacional de 1974, El sol no brillará nunca más. Pónchala, Juancho. Cuando amor no puedas tener, tristezas sin fin tendrá tu ser. El sol no brillará nunca más, tu luz a mí no me alcanzará, mis lágrimas habrán de brotar. Cuando te falte amor, sin tener lugar donde ir, sin nada que tratarás de huir. El sol no brillará nunca más. Su luz a mí no me alcanzará. Algo de amor. sin nada que hacer. Tratarás de huir. No me imagino que Simón Díaz supo la trascendencia que su long play de 1972, Tonadas, iba a tener a nivel mundial. Sería 8 años más tarde que su canción Caballo Viejo lo catapultaría a la música del mundo. Pero antes, había hecho un trabajo de rescate del subgénero de música del llano venezolano conocido como Tonadas o Canto de Ordeño. La belleza poética y tonal de estas melodías calaron en el gusto popular muy rápidamente en los 70s y empezaron a pasearse por el mundo de la mano del propio Simón y de muchos artistas internacionales que lo conocieron a él y conocieron su música en aquella época en la que Venezuela comenzó a caminar por el siglo XX y por el mundo. La tonada de Luna Llena, que es lo que vamos a escuchar a continuación, ha sido versionada por artistas como Caetano Veloso y Natalia Lafourcade, primero de Brasil, la segunda mexicana. Precisamente la versión de Caetano Veloso forma parte de la banda sonora de la película La Flor de mi Secreto, una película de Pedro Almodóvar de 1995. No, en esa película no aparece Penélope Cruz. Hay otras 3 canciones no originales del autor de la banda sonora de esa película, el músico español Alberto Iglesias, que no es pariente de Julio. Y una de esas canciones es la de Simón Díaz, interpretada por Veloso. Hay, por cierto, una preciosa versión grabada en un concierto en directo en Francia de una cantante española llamada Silvia Pérez Cruz, que recomiendo que busquen en YouTube. Es realmente muy bonita la versión que hace de ella y es en directo. Les invito, pues, ahora a cerrar los ojos un momento e imaginarse que están asomados al corral de ordeño de una finca o, en México, un rancho. Es muy temprano en la mañana, el aire es fresco y ligero y el sol apenas da claridad. Huele a hierba y a café que cuelan cerca. Imagina que cuelgas tu mirada más allá de la cerca sobre la que estás posando tus brazos y comienza a sonar este cuadro. Con el mío, luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Anda, muchacho, a la casa. La calavera. luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Es otra canción, José Miguel. Fíjate que lo interesante es que en realidad las tonadas son cantos de trabajo para distintas faenas. Yo creo que muchos nos quedamos con las canciones de Simón, que como mencionas, vienen el ordeño o el mover ganado de un lado para otro. Esa es la tonada de cabestrero. Pero también hay tonadas a labranza, a la caza, a la pesca, a la trilla, la molienta de maíz. Y o sea, todo lo que brinde un necesario descanso de la existencia mundana, ¿no? Fue definitivamente un genio nuestro Simón Díaz, y en ese disco espectacular. Y, sí, yo también repasando un poco las versiones, yo tengo, imagínate, 16 versiones en mi iTunes. Y tengo versiones desde Karina hasta Félix Martín, en digamos, hablando de los venezolanos, y por supuesto las que mencionaste, de Caetano Veloso y Natalia Lafourcade. Muchas gracias, José Miguel, por hacerme recordar a la llanera más importante de mi vida, a mi mamá, que siempre le encantaba ese disco y era típico que sonase los domingos en la mañana para con el desayuno familiar. Y ahora les voy a traer a alguien que también que la vida me ha ido acercando a él. Les cuento por qué. Les voy a traer a Gualberto José Ibarreto Barrios, nacido en El Pilar, Estado Sucre, en julio del 47. Quien es un cantante de música popular venezolana, especializado en los ritmos de la costa caribe, como galerones, malagueñas, jotas, polos, también bolerista, y es definitivamente un bastión del folclore nacional. Ejecutante del cuatro, la mandolina, la guitarra y el piano, pero su instrumento más conocido es su voz de registro barítono, con el cual ha recorrido todos los escenarios de Venezuela en una carrera de más de 40 años. Entre su repertorio se encuentran canciones como Cuerpo Cobarde, La Carta, El Calamar y la famosísima El Ladrón de Tu Amor, que fue el tema principal de la telenovela Leonela. Fue un autodidacta, pero que después tuvo algunas nociones académicas un poco más tarde en su vida. Empezó muy, muy temprano. Su abuela era bandolinista y su abuelo un luthier de instrumentos de cuerda. Participó en la coral de la Escuela Briceño Méndez y después tocó mandolina en la banda de la Escuela San Antonio de Padua del Tigre, Estado de Anzoátegui. Pero no fue hasta que llegó a la universidad y empezó también a combinar su parte folclórica con los cantos de protesta cuando se empezó a hacer más famoso. Sus primeras presentaciones en el 73 en la UCB y en el primer Festival Universitario de la Canción de la Universidad de los Andes, donde con Cerecita de Luis Mariano Rivero obtuvo el primer lugar. Por supuesto, todos recordamos su primer disco con Promus y después también la llegada a la fama con la famosa María Antonia, la que estaba loca de remate. Muchas canciones, pero la canción que les traigo ahora es Media Luna Andina, un tema al cual he tomado mucho cariño por ser uno de los que tocamos por estos lados con el conjunto de cuerdas Interludio, en el cual participo aquí en Houston. El tema lo compuso César Prato para el festival musical organizado por Industrias Pampero para rescatar y promover la música tradicional venezolana por regiones, y en la región de los Andes, César participó con este tema, inspirado en su estado natal, estado Táchira. Prato fue un ingeniero que es compositor, ingeniero agrónomo, tiene tres composiciones a mi manera de entender inmortales. Esta que vamos a escuchar de Gualberto y que también tiene muchas versiones, la Media Luna Andina, Caracas y la Nostalgia Andina. César nació en el 34 y falleció en octubre del 88, cuando era presidente de la empresa de televisión Telecaribe. Ahora, regresando a Gualberto, debo contarle que mi novia Lisette la conoció a muy temprana edad, ya que su papá era amigo personal de él. Nacido en pueblo muy cercano, menos en Guaraúno, a menos de 7 kilómetros del Pilar, los unió una amistad genuina, suficiente para que hubiese encuentros frecuentes y para que enseñase a Lisette a cómo tocar algunas canciones al cuatro y cómo cantarlas debidamente. Así que con todos esos recuerdos he ido aproximándome más a la obra de Gualberto Ibarreto. Así que permítame dedicarle la canción a uno de sus hilos desde toda la vida para Lisette. Suena Media Luna Andina de César Prato en la versión de Gualberto Ibarreto. Mañana de mi fantasía, un sentimiento lleno de alegría, echó a volar perdiéndose en las nubes, para llegar a donde nunca estuve. Y viví, y sentí lo que hace tiempo estaba aprisionado, se liberó sintiéndote a mi lado. Tu pelo suelto, lleno de frescura, me cobijó con sueños y ternura. Amor, siento así todo el amor que va cantando en tu reír. Amor, siento así el mismo sueño de tu sueño de vivir. Sobre la línea del cerro cortada, la media luna andina recostada hundió la magia de nuestras miradas. Nació el amor como una llamarada. Sobre la línea del cerro cortada, la media luna andina recostada hundió la magia de nuestras miradas. Y nació el amor, nació el amor. Estaba aprisionado, se liberó sintiéndote a mi lado. Tu pelo suelto, lleno de frescura, me cobijó con sueños y ternura. Amor, siento así el mismo sueño de tu sueño de vivir. Sobre la línea del cerro cortada, la media luna andina recostada hundió la magia de nuestras miradas. Nació el amor como una llamarada. Sobre la línea del cerro cortada, la media luna andina recostada hundió la magia de nuestras miradas. Y nació el amor, nació el amor, nació el amor. Un temazo, Juancho. Un temazo. Qué maravilla, de verdad, que trajiste a Gualberto para este programa. Muy bueno, gran recuerdo. Cualquier canción de Gualberto de las que mencionaste sería un dulce, un caramelo que nos estuvieras trayendo. Realmente es un cantante que nos ha traído bellas melodías, ha arreglado buenos temas y con una calidad de verdad muy buena. Así que chévere tenerlo por aquí. Mi último tema para este programa de mis selecciones viene ahora de España. Yo cierro mi presentación con el grupo español Mecano. Y esta vez será cuarta vez que lo vamos a traer en estos programas. Es la cuarta oportunidad. Un trío que se ha destacado entre muchas cosas por exponer en sus letras grandes historias que esconden a veces un oscuro y un trágico significado, como sucede con el tema que les traigo, Hijo de la Luna, interpretado por Ana Torroja, escrito por José María Cano, convirtiéndose en un éxito rotundo y que aún sigue siendo un tema recordado y se interpreta alrededor del mundo, pues se tradujo a varios idiomas. Inclusive Ana Torroja la llegó a grabar en francés y en italiano. Así habrá sido el éxito de este tema. La canción está inspirada en una leyenda gitana y presenta la historia de una mujer gitana que se enamora de un hombre gitano también, pero de una tribu opuesta a la de ella. Y por los acuerdos gitanos que existían, ellos no podían quedar juntos. En un momento de desesperación por tener a su amado, la mujer conjura a la luna para que le conceda al hombre que tanto ama. La luna responde a sus plegarias, pero le dice que a cambio le debe entregar a su primogénito. La mujer accede. La pareja huye y tienen su enlace matrimonial. Sin embargo, cuando nace su primer hijo, el pequeño tiene rasgos opuestos a la genética gitana, pues su piel era blanca y sus ojos tenían un tono gris. Al ver esta situación, el hombre se siente traicionado. Toma un cuchillo y mata a su esposa. Más tarde, abandona al bebé en un bosque. Es en ese momento que la luna lo acoge para protegerlo. Una estrofa de la canción dice que la luna decidió quedarse con el pequeño porque estará mejor con ella que con una mujer que prefirió entregarlo por el amor a un hombre. La soledad no es la mejor amiga a la hora de tomar decisiones, pues nos puede llevar a cometer errores, convirtiéndose en la peor consejera. En la historia del Hijo de la Luna, este sentimiento de melancolía provoca que sus protagonistas vivan una tragedia que los lleva a la muerte. Otros han expuesto que la canción retrata el feminicidio, debido a que el gitano pudo matar a su esposa al creer que ella le fue infiel. También tiene lógica. De una manera u otra, los invito a escuchar este hermoso tema musical, Hijo de la Luna, con Mecano. ¿Qué pretendes hacer con un niño? noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Gracias, León. Probablemente el grupo pop más original que haya salido de España y también uno de los de más alta calidad. Solo eran tres. La voz de Ana Torroja y la poesía de Nacho Cano pasó a formar parte de la banda sonora de mi vida alrededor de 1983 u 84. En esa época nos frecuentábamos con Carlos Ferro y Silvia Mola y creo que fueron ellos quienes trajeron a casa un cassette con canciones de Mecano. No hizo falta más para aprendernos de su música y comenzar a seguirlos. Gracias, León. Un palazo, León, un palazo definitivamente. Quinto y último sencillo del álbum Entre el Cielo y el Suelo, estrenado oficialmente el 25 de julio de 1987 en España. Muchas anécdotas tengo con Mecano. Mecano se presentó por primera vez en vivo en Venezuela en el Poliedro de Caracas los días 21, 22 y 23 de mayo de 1987. Recuerdo que yo comencé a trabajar en Rodben Discos un mes antes y aunque Ariola, sello disquero al cual pertenecía Mecano en ese momento, no era el que manejaba yo en la empresa, nos regalaron entradas a todos los gerentes de divisiones y eso me permitió asistir a uno de esos conciertos en el Poliedro de Caracas. Lleno total las tres noches seguidas y el álbum completo estaba pegadísimo en todas las emisoras de radio del país. Muchas copias vendió Entre el Cielo y el Cielo en Venezuela. Siendo Hijo de la Luna, una de sus mejores canciones de todos los tiempos. Gracias por traerla, León. Y a continuación, cierro mi participación en el episodio de hoy con un tema que mencioné en el pasado cuando León presentó Ripples de Genesis. A Trick of a Tale es el séptimo álbum de estudio de la banda inglesa de rock progresivo Genesis. Fue lanzado en febrero de 1976 en Charisma Records y fue el primer álbum en presentar al baterista Phil Collins como vocalista principal luego de la partida de Peter Gabriel. Fue un éxito comercial y de crítica en el Reino Unido y los Estados Unidos, alcanzando el número 3 y 31 respectivamente. Tras la decisión de Gabriel de dejar la banda, los miembros restantes querían continuar y demostrar que aún podían escribir y grabar material exitoso. El grupo escribió y ensayó nuevas canciones a mediados de 1975 y escuchó numerosas cintas de audición para un líder de reemplazo. Entraron al Trident Studios en octubre con el productor David Hensel para grabar el álbum sin una idea definitiva de quién iba a realizar la voz principal. Algunas canciones como Ripples, que presentó León en nuestro episodio anterior de Grandes Baladas de Rock, se escribieron con la intención de que Colin pudiera cantarles de forma similar a More Fool Me en Selling England by the Pound. Por cierto, Selling England by the Pound cumplió 50 años hace dos días, el 22. Así que felicitaciones por ese tema, ese tremendo LP de Genesis. Pero no quiso hacerse cargo como reemplazo permanente, optando en su lugar para enseñar las canciones a posibles cantantes principales. El grupo todavía quería un líder habitual para las presentaciones en vivo, ya que pensaban que Colin no podría manejar todo el material y sería problemático intentar cantar las partes vocales de Gabriel mientras tocaba la batería en la gira. Al no haber podido producir un vocalista adecuado, Colin se entró de mala gana al estudio para cantar Squon. Su actuación fue bien recibida por la banda y decidieron que debería ser su nuevo cantante principal. Lo demás es historia. Disfrutemos a continuación de esta bellísima canción de Genesis, compuesta por Tony Banks, Mad Man Moon, La Luna del Loco, de 1976. Ruédala, Juancho. Was

death. They pray for thunder, clouds and rain. But to the multitude who stand in the rain, heaven is where the sun shines. The grass will be greener till the stems turn to brown, and thoughts will fly higher till the earth brings them down. Forever caught in desert lands, one has to learn to disbelieve. The sea. If this desert's all there ever be, then tell me why. Hermosísimo tema de Génesis que nos acaba de traer Fernando. Este es uno de los temas que normalmente no se tocan en conciertos, por cierto. No es el estilo, digamos, del que el público va a ver a Génesis. Es un tema bastante sinfónico que requiere un poco más de un público escuchas, más concentrado en apreciar la música y adaptar este tema más con orquestas. Es lo que he escuchado más. Con más frecuencia, ver este tema tocado por pianistas, por orquestas filarmónicas o músicos que quieren tocar su banda junto con orquestas, porque se adapta de manera extraordinaria. Estamos llegando al final de este programa, nos quedaría solo un tema más para escuchar. Yo quisiera aprovechar y darle las gracias a mis amigos y antes que nos despidamos, conversar a ver cuál va a ser el próximo tema que vamos a traerles en nuestro próximo programa. Sí, sí, le toca Leon, JM. Efectivamente, aquí les va. Les propongo traer canciones que hablen de ciudades, ciudades con nombre propio. No es necesario que la canción lleve el título del nombre de la ciudad, a lo mejor ni siquiera en la letra de la canción, pero que sea absolutamente indudable de que la canción se refiere a esa ciudad. No importa el país, puede ser cualquier género, cualquier idioma, y por supuesto debe formar parte del soundtrack de sus vidas. ¿Cómo ven? Muy bueno. Nunca hemos tenido problemas con las elecciones de cada uno y hemos hecho programas que nos han divertido bastante. Vale. Así pues, que... Bueno, yo escojo de último, o sea que nunca se Fernando. No, León escoge de último. Claro, León escoge de último, cierto. Exactamente, le va a quedar Barbacoa, le va a quedar Punta Cana, sí, en fin. Claro. Serenata, Guadalito. Guadalito. Siempre puede poner fiesta en el Orsa y va a estar por ahí por esas fechas, anyway. Está bien. Tranquilo, León. Macarapana, tranquilo, León, que yo voy de penúltimo. Yo voy de penúltimo. A ver lo que nos dejen. Los retazos que nos dejen. Bueno, vamos a despedirnos entonces. Vamos a empezar aquí con Juan. Juan, muchas gracias por tu participación. Y las entregas que nos acaba de traer han sido realmente inolvidables. Hay algunas que me encantan bastante. No, muchas gracias a ti, León, por esos temas de ese Black Hole Sun. Black Hole Sun para mí es tremendo tema, muy muy bueno también. Así que Dieron una mezcla interesante de canciones. Como siempre, un placer encontrarnos para escuchar música, para hablar de música. Espero que el episodio va a ser del agrado de todos nuestros oyentes y, como siempre, un placer reunirme contigo, con Fernando y con José Miguel. Un abrazo para cada uno de ustedes. Y nada, pendiente para la próxima oportunidad donde hablaremos de ciudades. Así es, Fernando. Bueno, desde Orlando se despide atentamente de todos ustedes, Fernando Cotén, y agradeciendo como siempre a ti, León, como anfitrión hoy, y José Miguel y Juan por sus valiosas contribuciones. Siempre aprendo mucho de cada uno de ustedes y bueno, nos escuchamos en la próxima, donde estaremos visitando varias ciudades del mundo, gracias a la sugerencia de JM. Que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias, igualmente para ti. Y bueno, yo me despido igual. Ha sido verdad muy agradable contar con ustedes en este, para preparar este programa, y espero que les haya gustado bastante las entregas que les hemos seleccionado. Siempre pensando en ustedes realmente, que disfruten y que aprecien todos estos temas que nos han acompañado durante años, durante años, y nos han formado parte del soundtrack de nuestras vidas. Yo me despido, soy León Eskenazi nuevamente desde Caracas y cuento con ustedes para el próximo programa. Los dejaré ahora en manos de José Miguel, quien se va a despedir y les va a traer el último tema que va a sonar en este programa. Hasta pronto. Muchas gracias, León. Me encantó la forma en que organizaste las canciones y la secuencia. Primero el sol y luego la luna. Primero el amanecer y después el anochecer. Muy bien. Me gustó. A nuestros oyentes, gracias por seguirnos hasta este punto. Recuerda también seguirnos a través de nuestras redes sociales, en la cuenta de Twitter, @nsoundtrack, en Instagram, nsoundtrack, en el grupo de Facebook al que puedes unirte y contribuir con nuestra publicación allí, el soundtrack de nuestras vidas, y el blog donde nos encuentras, nuestro soundtrackdevida.blogspot.com. Van a escuchar ahora, para cerrar el programa, Harvest Moon, la luna de la cosecha, de Neil Young, de 1992. Es el título de la canción y del álbum que la contiene. Ambos fueron lanzados a finales de 1992 y fue el decimonoveno álbum de estudio de Neil Young. La luna de la cosecha es la luna llena que ocurre en la fecha más próxima al equinoccio de otoño, época de cosechas en el hemisferio norte. Durante los días de luna de cosecha, el satélite sale, entre comillas, bastante más temprano que normalmente, apenas entre 23 y 20, y 40 minutos después de la caída del sol. Trasciende muy poco tiempo entre la caída del sol y la salida de la luna. El promedio está alrededor de 70 minutos. Esa temprana salida de la luna le daba a los agricultores tiempo extra de luz natural para cosechar en esta época tan crítica. Esa es una de las razones por las cuales el Harvest Moon, en el argot de los, en el vocabulario, en el imaginario, en la forma de pensar de los agricultores del hemisferio norte, es tan importante. La hermosa letra de la canción es un poema al amor maduro, en sintonía con el espíritu otoñal del título. Tiene que ver, hay una conexión muy importante. Está acompañado por una melodía dulce y muy apta para ser bailada muy juntito a la pareja, tiernamente. Como nota curiosa, algunos de los artistas que acompañan a Young en este disco lo habían hecho 20 años atrás en el disco Harvest, del cual hemos colocado Heart of Gold. León, si no recuerdo mal, la colocó. James Taylor es uno de esos artistas que aparecen en ambos discos, que distan 20 años entre sí. Otra es Linda Ronstadt, quien específicamente hace la parte de los coros de Harvest Moon. Huelga decir mucho más. Disfruten Harvest Moon y hasta la próxima. Come a little bit closer. I'm still in love with you. I wanna see you.